caminando de la mano en una ciudad poblada de tristes ancianos, y la realidad los encontraba con las manos apretadas y los puños cerrados. No se soltarían para nada el retrato amarillo de sus ojos cansados. El camino lento en la mañana desde un cuarto vacío hasta llegar al patio. Y los años te redoblan las apuestas, te consumen y eso pasa sin saber. Que se mueren las preguntas y respuestas, y con todo lo que dice el mundo vas a enloquecer. Oh, mi amor, no creo en el olvido si estoy con vos. Esto es para siempre. Se despierta asustada y al costado de su cama ve a un hombre que la mira, que con ojos de amor olvidado y con el pecho agitado le pregunta si está bien. La pregunta no tiene respuesta y enseguida se da cuenta que no lo reconocía. Ya no están las manos apretadas ni el recuerdo del pasado, todo desaparecía. Y los años se redoblan las apuestas, se consumen y esto pasa sin saber. Oh, mi amor, no creo en el olvido si estoy con vos. Te consumen y eso pasa sin saber. Que se mueren las preguntas y respuestas, y con todo lo que dice el mundo vas a enloquecer. Oh, mi amor, no creo en el olvido si estoy con vos. Esto es para siempre.